Bueno, y la mala noticia con la que nos desayunamos hoy es que tuvimos un accidente. O negligencia, no más que Hubo accidente. negligencia, en realidad no lo tuvimos nosotros, lo tuvo la directora de Salta Danza, que es Sabrina Sansone, una amiga, ¿no? Buen día, Sabrina, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes dos? Ya sé que no estás muy bien. Es una forma de decir, ¿no? El cómo estás. Bueno, Sabrina, me comentaban un poco, vos tenías que hacer un espectáculo en donde ibas a estar colgada. ¿Es Sí, así? Contanos cómo fue. yo iba a hacer tipo la presentación de lo que era de básquet en el Delmi el día sábado y domingo, Sí. y fui a ensayar el día viernes a la noche, que ya había ido a ensayar otros días, Sí. y iba a hacer, aparte de hacer tela, que por lo general yo cuelgo la tela y hago tela sin ningún tipo de maquinaria, esta Sí. vez iba a hacer con el... Yo le digo malacate, no sé si se llama malacate, pero es como un aparato que sube y baja el cable Sí. y que tiene dos botones, uno que dice sube y uno que dice baje. Y bueno, entonces cuando me empezaron a subir y que ya estaba en una altura que eran 8 metros, tenían que apretar el botón para que diga baje y apretaron el botón para que diga baje y no bajaba, seguía subiendo, subiendo, subiendo, hasta que llegó a una pesa que siempre le ponemos por seguridad. Se comió la pesa, se comió como el gancho y se cortó el cable, un cable de acero, que Ah, es el imposible cable que de se donde vos corte, estabas colgada. de donde yo estaba colgada. Es Ahí. imposible que se corte un cable de acero, ¿Y ¿entendés? O ese sea, aparato de quién es? este aparato es del Delmi. Lo mejor de todo esto, lo que me hace ruido a mí, no puedo, es como que, ¿cómo no va a haber un disyuntor? ¿Entendés que hay algo? Porque eso empezó a tirar chispas. Claro, era un. O sea, que tiene que haber algo que cuando alguna maquinaria anda mal, se para. Porque si habría habido, yo que tengo el teatrino, ¿no? Y Salta Danza, a mí me exigen que yo tenga una llave para que pare, o sea, para que se corte la luz. Claro, se ¿Entendés? pasa algo como Sí, esto, tal se corta cual. la luz y para y Y deja de ya está, y a subir. mí no me pasa nada, está bien, me voy a quedar ahí arriba, pero no importa, abajo. Claro, y no Pero se corta el cable. no me caigo. Bueno, a después contá qué pasó cuando se cortó el cable. No, yo la verdad que no me acuerdo mucho cuando se cortó el cable, lo que no me acuerdo ni ¿Te caíste? me caí ¿De por una altura? suerte ¿De qué altura? de 8 metros. Ay, Por no. suerte me caí parada, o sea, sobre mis piernas. Aparentemente, por lo que soy bailarina, caí bien, porque si me hubiese caído de tipo con la columna o Claro, un sentada o de peligro. cabeza, qué sé yo, hubiera sido peor, seguro. Sí. Y nada, y tengo dos vértebras quebradas, la muñeca quebrada, los tobillos no los puedo acomodar, no los puedo sentar. Bueno, y ahí Con voy. todo lo que eso te corta, todos los proyectos que tenías para futuro. Además de que no podés dar clases, ¿qué va a pasar? Sí, no puedo hacer nada. Y en realidad ahora, hoy tenía contrato para irme a hacer una obra a Buenos Aires, que, bueno, nada, que no voy a ir. O sea, tengo el ¿Y contrato ahí, no puedo hacer nada, no quién puedo se hizo hacer clase. responsable de esto? Desde el Delmi, desde la Mira, desde Secretaría el de Delmi, Deportes. mira, la realidad es que del Delmi ese día que me caí, llamaron por teléfono, yo igual, Humberto llamó a mi tío, que es, o sea, como que nos manejamos con la parte privada, ¿no? Pero bueno, esa noche que pasó todo eso, sí estuvo el secretario de deporte ahí, pero nada, sábado, domingo y lunes no llamaron para nada. ¿Pero y alguien se va a hacer cargo de eso? ¿Vas a hacer un lucro cesante, algo? Sí, yo me imagino que, bueno, estoy esperando a ver qué pasa, ¿entendés? Pero la realidad es que yo durante 6 meses no puedo trabajar y no es mi culpa, o sea, no es que yo estaba, no es que yo me, no es que las yo me caí de las telas, ¿entendés? No es que me quedé sin fuerza y solté las telas o que hice un mal truco, no, se cortó el cable, o sea, se cortó el cable del aparato del Delmi, listo. Y que si hubiese habido un botón para parar la electricidad, yo no me hubiese caído. Ay, no te tenías que vivir todo esto. Igual el Delmi estaba haciendo noticia últimamente por la falta de mantenimiento, porque se habían robado muchísimas cosas y evidentemente esto era así nomás, ¿no? Porque el mantenimiento no existe. Mira, a mí yo el día lunes fui a ensayar y a mí me habían dicho no, porque hay que controlar el malacate y el cable. Entonces yo hablé con Castañeda, que es el encargado del Delmi, y le dije, mira, Hugo Castañeda, le dije que me había llegado este comentario. Y él agarró y me dijo, no, está todo bien, igual ahora bajamos y chequeamos. ¿Viste? Claro. Bajaron, chequeamos el cable volvió a subir, ¿me entendés? Yo le dije, bueno, pero ¿está bien el aparato? ¿Todo bien? Sí, sí, esto anda súper bien. Yo te tengo todo listo, ya le gancho todo para el jueves. El jueves fui, no tenía nada listo, entonces yo el viernes lo llevé a Humberto, que siempre él me cuelga las cosas y que confío, para que me arregle todo él. Pero ellos no hicieron nada, ¿entendés? O sea, nada, nada, nada. Claro, bueno. Bueno, Sabrina, seguramente estaremos en contacto a ver cómo sigue todo esto y a ver si de una vez por todas los responsables de eso dan la cara, ¿no? Porque no puede ser que hablen ese día y después se borren. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? ¿Vos vas a esperar? ¿Vas a...? Hablar con un abogado. Mira, yo la verdad que yo agradezco estar viva antes que nada. Sí, tal cual. Y no tener... y poder seguir caminando y no tener nada. Me podría haber quedado cuadripléjica. Claro, sí, seguro. Que sí, que primero como que me quiero recuperar, me parece que ya mi padre y qué sé yo, ya verán cómo se maneja esto, ¿entendés? Yo lo único que quiero es como decir, bueno, voy a estar 6 meses parada, ¿viste? Yo trabajo con mi cuerpo y mi cuerpo está destrozado. Claro. Así que... Y ahora, por lo pronto, tus alumnitas de la escuela, ¿qué tienen que hacer? Mis alumnitas de la escuela tienen que seguir yendo porque yo tengo maestros reemplazantes que las van a tratar muy bien y yo cuando me recupere mejor voy a ir a verlas. No, la escuela va a seguir funcionando y todo funciona normal. Lo que quería aclarar era esto, ¿no? De que como que no hay que tenerle miedo a las telas, porque no es la tela, no es que me caí de las telas. ¿Qué es lo que ibas a hacer vos? ¿Para qué te estás colgando de ese aparato? No, porque iba a hacer un vuelo, o sea, yo por lo general siempre trabajo con la tela estática. ¿Lo que hacían en Fuerza Bruta? Sí, sí, diferente. Yo siempre hago tela estática, que la tela está colgada y está parada estáticamente, ni sube ni baja, ¿entendés? Sí, sí. Pero esta vez, como tenía este aparato, digo, bueno, y el aparato andaba bien supuestamente, iba a ser esto, como un vuelo, como lo que haces en Fuerza Bruta, totalmente. Entonces iba como a volar, iba a estar volando un ratito nomás, mientras que el aparato subía y yo tomaba envión. Algo que... Si el aparato anda bien, está todo bien, no se corre peligro, ¿entendés? O sea, si la maquinaria está bien. Claro. Pero bueno, la maquinaria no estaba bien, eso fue lo que pasó. Bueno, o sea, Sabri, no. Entonces pasando en limpio, Salto Danza va a seguir funcionando, vos estás esperando que haya algo. Gracias a Dios estás dentro de todo lo mal, estás bien, tenés la cabeza sana, porque aparte es dura. El corazón lo tengo bien. El corazón lo tenés bien. Así que bueno, dentro de la desgracia nos alegramos y está bueno que nos lo hayas contado. Bueno, gracias a ustedes por llamar. Que te mando un beso grande. Un besito, un beso grande a los dos. Que estén bien. Chao.